besos insípidos, sus caricias frías como el viento, su mirada sin ternura, me dicen que ya no eres mía. Ese amor y no es del corazón. No hay alma, sus palabras de amor son como un desierto. Pero es...